que la gracia, la paz y el amor del Señor Jesucristo los pueda alcanzar y que podamos recibir todo lo que Dios tiene para nosotros. Amén. ¿Cuántos de ustedes creen que en esta tarde Dios ya hizo milagros en su vida y que aún les va a dar a conocer cosas más importantes todavía? Saben que a veces el milagro no es suficiente. La Biblia dice, ¿qué gana el hombre si ganare todo en el mundo y perdiere su alma? Pero yo tengo una buena noticia para usted, que en el transcurso del mensaje seguramente usted va a entender claramente cuál es la buena voluntad para tu vida. ¿Te animás a preguntarle a tu hermana cuál es la buena voluntad, a tu hermano, cuál es la buena voluntad para tu vida? ¿Tú lo sabes? ¿Tú lo sabes? Pues bienaventurados los que lo saben. Así que en esta noche vamos a invocar el nombre del Señor Jesucristo y lo vamos a hacer con toda certidumbre de fe. Vamos a creer que el Señor está cerca, tan cerca que está dentro nuestro. Él está aquí en esta noche y está en el hogar de cada uno de los que hoy están en la sintonía y aún a través de la www.jesucristounion.com.ar. Vamos en el nombre de Jesús entonces decir así: Señor, en esta noche queremos exaltar tu nombre. En esta noche queremos agradecerte, mi Dios, por tu amor, por tu misericordia. Señor, muchísimas gracias porque tú nos amaste primero. Gracias, Señor, porque a ti te ha placido darnos la vida eterna. Por eso, Padre Celestial, a invocar tu nombre, lo hacemos, Dios, con toda certidumbre de fe, creyendo, Dios, que tu obra está consumada. Porque el día que allí te llevaron a la cruz, tú dijiste, consumado es. Y en el nombre de Jesús, lo que viniste a hacer, lo hiciste. Por eso, mi Dios, hoy queremos agradecerte por esta salvación tan grande. Queremos agradecerte por la vida. Queremos agradecerte porque tú viniste a darnos vida y vida en abundancia. Así, mi Dios, al exaltarte, al glorificar tu nombre, queremos en el nombre de Jesús unirnos a tantos hijos tuyos, Señor, que hoy claman a ti, aquellos que necesitan un milagro, Padre. Yo sé que tú lo harás, porque tú viniste, Señor, para esto. Tú viniste a deshacer las obras del diablo. Y en el nombre de Jesús, hoy declaramos que tú reinas, que tú vives y que tú eres el Señor de mi vida. Gracias, mi Dios, por estar presente. Gracias, mi Dios, porque en esta tarde nosotros te tributamos culto, honra y honor a ti, el único Dios. A ti, nuestro Señor Jesucristo, el Rey y Soberano, a ti te damos la gloria, la honra, la alabanza, la adoración. Dígale al Señor, te amamos, Jesús, bendecimos tu nombre, te exaltamos, oh Rey de Gloria. Gracias, Señor Jesucristo, por estar aquí en este lugar. Gracias, Señor Jesucristo, porque tú ya nos has bendecido. Amén. Y amén, dele un aplauso fuerte, fuerte, fuerte, fuerte, porque es para el Señor, amén, aleluya. Gloria a Dios. Yo los voy a invitar a tomar asiento y quiero en esta noche saludarlos a aquellos que hoy nos visitan por primera vez. ¿Hay alguien que está por primera vez en esta noche? Déjeme ver su mano levantada. ¿Quién está por primera vez? ¿No hay nadie por primera vez? Bueno, le damos gracias a Dios porque ustedes ya son los fieles y verdaderos, aquellos que Dios amó, aquellos que el Señor los trajo, a los escogidos, a los predestinados, a todos aquellos que el Señor ya les preparó un lugar. El Señor mismo dijo que cuando Él partió de aquí, dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros y donde yo estoy, vosotros también estaréis. Así que usted que a lo mejor está preocupado por la casa, por el departamento, mire, el Señor está preparando algo precioso, un lugar hermoso para sus hijos. Pero mire, no se apure que hay mucho tiempo todavía. Algunos a lo mejor dicen, no, el pastor ya me está... No. Hay mucho por hacer y seguramente hoy usted va a entender algo del plan de Dios. Aunque yo creo que muchos de acá ya lo entienden. La gran mayoría de ustedes ya saben cuál es la buena voluntad de nuestro Dios. Si usted sabe cuál es la buena voluntad de nuestro Dios, diga amén, lo creo. Amén, aleluya. Y así que en esta noche nosotros, en el nombre de Jesús, vamos a leer la palabra, vamos a invocar el nombre del Señor Jesucristo, vamos a recibir todo lo que Dios tiene preparado para su vida. Amén. Mire, yo quisiera que en el nombre de Jesús usted, si trajo su Biblia, ¿cuántos trajeron la Biblia? Amén. ¿Dónde está la hermanita que vino por primera vez? A ver. Me levanta la mano, póngase de pie. Que yo, a mí me parecía, mire. Pero bueno, ¿cómo es tu nombre? Gabriela. Vamos a recibirla con un aplauso. Sea bienvenida. Gabriela, eres una bendecida, Gabriela. Queremos que sientas... te sientas como en tu casa, ¿eh? Porque este lugar está preparado para los hijos del Señor, para que todos juntos podamos ser ministrados por su Espíritu. Pero no sé si todos tienen Biblia. ¿Le falta alguno? ¿No trajo Biblia? Mire que si no vamos a buscar en la oficina, alguna Biblia debe haber por allí. ¿No tenés Biblia vos ahí? Mira, yo te voy a prestar la mía. Sacame una Biblia de allí, del portafolio, y alcanzásela... A Gabriel, que está en esta noche. ¿Cómo te va, Gabriel? Bendecido. Gabriel viene de Pilar. Gloria a Dios. Bueno, ahí hay otra Biblia. Ahí, agarrá esa que te está dando allí. Te la presta. Bueno, ¿está bien? ¿Alguien más necesita Biblias? Mire, usted tiene que acostumbrarse a traer la palabra de Dios. No se quede sin leer la palabra de Dios. Muchas veces yo les comento, les digo a los hermanos que esto es muy importante para que nosotros podamos afianzarnos, para crecer en el conocimiento. Y cuando usted lea la palabra, trate de leerla en voz alta, ¿sí? Trate de leerla en voz alta porque toda la naturaleza tiene que oír la voz del Hijo del Señor. Amén. Toda la naturaleza, así como se oyen tantas palabras destructivas, negativas, tantas cosas que no sirven, que podamos en el nombre de Jesucristo escuchar la palabra que es espíritu y es vida. Y el mismo Señor Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre. Vaya buscando en la segunda carta a Timoteo en el capítulo 1. En el nombre de Jesús, segunda de Timoteo capítulo 1, usted que trajo su Biblia, allá la hermanita que vino por primera vez no trajo Biblia, ¿por qué no le presta esa que le quería prestar? ¿Ahí tiene? Bueno, gloria a Dios, estamos armados, la palabra es la espada del Espíritu, ¿sí? Así que no salga sin la espada. Vamos entonces a leer, a compartir, segunda de Timoteo capítulo 1. Esta es una de las cartas escritas por el apóstol Pablo, el apóstol a los gentiles, el apóstol de la iglesia del Señor Jesucristo. Hay a veces nosotros escuchamos personas que no conocen esto. Anoche precisamente o a la madrugada estuve escuchando a alguien y que está predicando el Evangelio al mundo todo, y qué lamentable, no conoce los ministerios, no conoce los tiempos. Necesitamos conocer los tiempos, necesitamos conocer los ministerios. Así como el Señor le dio el ministerio al apóstol Pedro para los de la circuncisión. ¿Ustedes saben cuáles son los de la circuncisión? Justamente los de la ley, los del pueblo judío. Y a los de la incircuncisión, que es a los gentiles, fue dirigido, el Señor lo envió al apóstol Pablo. Por eso nosotros en esta noche estamos tratando de poner las cosas en su lugar. Vamos a pedirle a Dios que Él nos oriente, que Él nos enseñe. Si usted trajo para anotar versículos, anótelo porque va a ser muy importante. Generalmente las personas están escuchando una mezcla tan tremenda de palabras y finalmente no pueden, no consiguen entender. Pero Dios está tomando medida, el Señor nos está dando cosas importantes. ¿Lo cree? Dele gracias al Señor. Vamos entonces a leer Segunda de Timoteo capítulo 1, verso 9. Y yo hoy traje esta versión, la versión internacional. Seguramente difiere un poquito lo que dice, pero en el espíritu no, porque la traducción es diferente nada más. Y dice, pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propio por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo de los tiempos. Amén. Así dice la palabra del Señor, Él nos salvó por gracia, por su gracia, por su amor, por su misericordia. Y esto fue en los tiempos eternos. Esto fue antes de que nosotros estuviésemos en esta tierra. Mire cómo nuestro Dios ya tiene todo preparado para sus hijos. Este mensaje, esta palabra nos habla de predestinación, de elección. Nos habla de acuerdo al pensamiento, de acuerdo a la voluntad de Dios. Y yo quiero corregirme, yo dije de acuerdo al pensamiento. Ese es el término que los teólogos consideran. Que nosotros en el pensamiento de Dios ya estábamos, el Señor nos conocía en el pensamiento. No, quiere que te diga la verdad. El Señor nos conocía a nosotros desde antes, porque estábamos ya en su presencia. Cuando nosotros leemos en el libro de Génesis, encontramos en la palabra del Señor que primero Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Esto quiere decir que lo creó en el Espíritu, porque Dios es Espíritu. ¿Me está entendiendo? Entonces, luego lo formó del polvo de la tierra. Entonces, desde allí nosotros, desde el principio, desde antes de la fundación del mundo, ya éramos hijos de Dios. Pero escúcheme, no se alegre todavía porque pasó algo. La Biblia nos habla que en el libro de Romanos, no lo voy a leer ahora, pero le voy a explicar, que dice la palabra que por cuanto todos pecaron, están todos destituidos. Porque había un plan de salvación, había un plan del Señor Jesucristo que tenía que ser llevado a cabo. Había algo que tenía que ocurrir, y eso ocurrió. Jesucristo vino y vino a buscar lo que se había perdido. Amén. Así que nosotros, siendo hijos de Dios, estábamos como ovejas descarriadas. ¿Queda alguna ovejita descarriada todavía acá? No, ya están en el redil. Pero hay allí en la calle personas que pasan, personas que son algunos de ellos tal vez ovejitas descarriadas que hay que ir a buscar. ¿Hay alguno que está dispuesto a ir a buscar alguna descarriada? A veces cuesta, ¿no? A veces nosotros estamos luchando por aquellas que ya las pusimos en el carril, que ya están más o menos, y que se le escapa, y que se va para allá, y que hay que buscarla, y dónde está, y no vino, y qué pasa, anda vos a buscarla, yo no puedo hoy, y en el nombre de Jesús. Pero el Señor dijo que Él iba a ir a buscar a la perniquebrada, iba a buscar a la descarriada, Él las iba a traer, porque Él es el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Así dice la palabra del Señor. Vamos a ir al libro de Salmo. Los Salmos, es bueno que nosotros compartamos toda la palabra de Dios. Por eso yo quiero que en el nombre de Jesús, cuando usted viene, traiga la Biblia, porque acá hay palabra de Dios. Amén. En el libro de los Salmos, en el capítulo 58, Salmo 58, Aleluya. ¿Ya lo encontró? Qué tremendo, ¿no? ¿Cuántos lo encontraron? Dice 58:3. Dice: hasta me reclaman, ¿y para qué ayunamos si no lo tomas en cuenta? ¿Para qué nos afligimos si tú no lo notas? ¿Usted se cree que Dios no lo nota? ¿Que Dios no lo toma en cuenta? Perdón, estaba leyendo Isaías. Algo estaba andando mal acá. Algo estaba andando mal, pero va bien la palabra, ¿eh? Por eso había venido que hacía señas. ¿Por qué no me dicen, pastor? Miró mal el número. Perdón, Salmo 58:3. Yo vi allá a un hermano que hacía así y dijo, bueno, no está de acuerdo. Gloria a Dios. Dice el Salmo 58:3 entonces: los malvados se pervierten desde que nacen, desde el vientre materno se desvían los mentirosos. Acá no hay ningún mentiroso, ¿no? Mire que la Biblia dice que los mentirosos no entran. Así que si por ahí todavía te quedó un rasgo de la antigua manera de vivir, ¿usted se acuerda que en otro tiempo se hablaba de la mentirita piadosa? El Señor no la considera. No está en la Biblia. Por más que usted la busque a la mentira piadosa, no la va a encontrar. La mentira es mentira. Y la verdad es la verdad. El otro día estábamos predicando sobre Jesucristo y Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. Pero existe uno que es el padre de mentira. Y ese padre de mentira tiene muchos hijos todavía. Y algunos que no son hijos, pero todavía están envueltos con algo de él. No tenemos que tener nada de lo que no es de él. A veces yo escucho un tema en la radio y la verdad no me gusta ese tema, pero dice: toma tu maleta, Satanás, y vete de aquí. ¿Sabes qué? Eso de toma tu maleta no necesita, ni hay que darle nada a Satanás, porque nada le pertenece. Ahora, nosotros como hijos de Dios tampoco tenemos que tener nada del maligno. Amén. Así la palabra del Señor nos enseña también en 2 de Pedro, capítulo 2. Y esto es importante, que yo en esta noche pueda explayarme un poquito. Así que no se canse, por favor, si alguno está cansado, le voy a dar un recreo. Va ahí atrás al patio, descansa un poco y después viene. Pero vamos en el nombre de Jesús en esta tarde a compartir lo que aquí dice la palabra del Señor. En el libro de 2 de Pedro, no quiero equivocarme más, Señor, perdóname. 2 de Pedro, capítulo 2. 2 de Pedro 2. Vaya buscando en su Biblia y vamos a proceder a leer. 2 de Pedro 2, en el verso 12, dice la palabra del Señor. ¿Cuántos ya lo encontraron? Hágame ver con su mano. ¿Ya lo encontró? 2 de Pedro 2, gloria a Dios. Tienen que usar la Biblia rápido, estar bien preparado, no como el pastor que demora tanto. Pero mire, 2 de Pedro capítulo 2, verso 12, dice: pero aquellos blasfeman en asuntos que no entienden. Como animales irracionales, se guían únicamente por el instinto y nacieron para ser atrapados. Mire qué tremendo, atrapados. Esta versión es un poco dura, no sé cómo dice la suya, pero dice atrapados y degollados. Lo mismo esos animales perecerán también en su corrupción. El verso 13 dice: recibirán el justo pago por sus injusticias. Sus conceptos de placer es entregarse a las pasiones desenfrenadas en pleno día. Son manchas y suciedades que gozan de sus placeres mientras los acompañan a ustedes en sus comidas. Epa. Yo un día leí que no tenemos que sentarnos en la mesa de los escarnecedores. Y digo, no lo voy a decir porque hay hermanos que por ahí dice, bueno, yo no puedo comer más con tal persona, con tal otra. El Señor en algún momento se sentó con aquellos recaudadores de impuestos y aún había una prostituta que venía y le limpiaba los pies, lloraba, le lavaba los pies con sus lágrimas. Ahora, nosotros tenemos que ir a aquellas personas que están sin vida, sin esperanza, pero una cosa le voy a decir en este mensaje que yo lo titulé El que conmigo no junta. Dígalo, el que conmigo no junta. Esa es palabra del Señor, luego le voy a decir dónde está. El que conmigo no junta. Así que nosotros fuimos enviados por el Señor, Él nos predestinó, nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que le sirvamos. ¿Amén? ¿Usted está contento que Dios lo haya escogido para servirlo? Para que esté al servicio de Él. Esto tenemos que enseñar porque hay que recalcarlo muy bien. Porque algunos dicen, bueno, yo ahora conozco al Señor, yo ahora ya sé que Él me salvó, Él me predestinó, ahora me quedo en casa. Total, yo ya tengo guardado el pasaje de ida al cielo. No, no, mi hermano. Cada uno de los hijos del Señor tiene que saber que si bien hay un tiempo, porque hay tiempo de arrojar piedras, hay tiempo de recoger, hay tiempo de llorar, hay tiempo de reír, también estamos en el tiempo de servir al Señor Jesucristo. Porque luego vendrá la noche, dice, que tenemos que trabajar mientras es de día. ¿Cuántos trabajan de noche? Parece que hay hermanos que trabajan de noche, no vinieron hoy, están durmiendo. Pero despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Así la palabra del Señor nos dice aquí en 2 de Pedro, y de aquellos que blasfeman. Ahora, ¿sabe que la palabra de Dios también nos enseña claramente que el que es impío jamás se convierte? ¿Me está escuchando? Yo no quiero más estar luchando, de tratar de... Gloria a Dios. Parece que se enojó el enemigo. Mi hermano, mi amigo, que sintonizas la radio, aquí hubo un pequeño accidente, pero ya está, una maceta que se cae. Dije que el impío jamás se convierte y parece que hubo alguien aquí que le dio una patada a la maceta. Pero gracias a Dios porque el Señor sabe todas las cosas. Vamos entonces a continuar. Presten atención. Nosotros muchas veces estamos luchando con personas y luchando y luchando y gastando tiempo, saliva, oración. Vamos para allá, lo buscamos, lo traemos, lo llevamos. Y es como, ¿sabe qué? Dentro de los animales, el Señor habló de las ovejas y de los cabritos. Las ovejas son aquellas que son las mansitas, que el pastor va adelante y le siguen, por ahí se descarría alguna, se cae, el pastor vuelve, la busca y la trae y la lleva. Pero el cabrito rompe el corral, salta, y aún sabe lo que hace, trata de sacar a las ovejas que están reunidas y la trata de descarriar. Entonces, por eso Jesús dijo que Él iba a venir un día, iba a poner las ovejas a la derecha y los cabritos a la izquierda. Usted ya sabe si es oveja. A ver, deme un válido ahí. Amén. ¿Sabe que en el nombre de Jesús nosotros tenemos que saber que somos ovejas del Señor Jesucristo? Aquí en la Biblia, en el libro de Efesios, en el capítulo 2, en el verso 2, Efesios 2:2, también la palabra nos enseña, y esto otro de los libros escritos por el apóstol Pablo, Efesios 2:2, dice la Biblia de esta manera, y le voy a leer desde el versículo 2, 1 y 2. Dice, en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo y se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En otro tiempo nosotros aún continuábamos o estábamos en ese mismo espíritu que opera hoy en el sistema de este mundo. La Biblia dice claramente que este mundo está bajo el maligno. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que extender el reino de los cielos. Jesús vino y dijo, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Por lo tanto, Dios está mostrando claramente que no todos los que me dicen Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos, porque no todos son de Él. Pero Él dejó una muestra bien clara. La muestra está sellada en el orillo. Vio que así decían que la tela sellada en el orillo. En esta noche yo te digo en el nombre de Jesús que la palabra de Dios nos enseña claramente que por los frutos los conoceréis. El árbol se conoce por el fruto, mi hermano. Así que cuando usted quiere saber un poquito qué árbol es ese, espere a que produzca frutos. Sobre todo en las plantas de citrus y todo eso, usted por ahí confunde. Por ahí puede ver una planta muy parecida, pero los que conocen bien tal vez no se confunden. Pero dice, no, esa no es de naranja, no, esa es de mandarina porque la hoja es así, así. Y después dice, no, esa es de pomelo o esa es de lima limón, porque hay injertos, ¿no es cierto? Pero cuando produce el fruto usted se da cuenta. Se da cuenta qué árbol es ese por el fruto que da. Así también el Señor nos enseñó que nosotros por los frutos podemos conocer quién es del Señor y quién no es del Señor. Pero vamos, esto parece que muchos no lo entienden. Por ahí dice que el Señor vino a salvar a todos y que todos, no. Yo se lo digo porque le puedo predicar toda la palabra de Dios y usted va a ver que los todos, ¿sabe quiénes son? Él vino a salvar a todos los elegidos, a todos los predestinados, a todos aquellos que son hijos de Dios, creados a su imagen y semejanza allá en el cielo, pero no todos son hijos de Dios, porque si no serían salvos todos, porque Él es Dios, es poderoso, es soberano, y ¿quién se va a oponer a su palabra? ¿Quién se va a oponer a su poder? No es que algunos predicadores por ahí dicen, yo estoy a la puerta y llamo, y si tú abres, mire mi hermano, más vale que abras cuando el Señor llama a la puerta, porque si no, Él va a voltear la puerta. Algunos dicen, no, ese es el maligno, Él se queda afuera. No, Él viene a rescatar lo que se había perdido, Él viene a buscar lo que está perdido. Por eso tenemos que saber quién es Dios, quién es nuestro Señor. Y vaya que lo hace. Hay muchos que por ahí los trae a la rastra. Después le voy a explicar quiénes son los que vienen a la rastra. Es que como que lo agarra de los pelos y dice, vení, vamos. Y a veces pasan circunstancias y por el cual el Señor tiene que obrar así. En Primera de Juan capítulo 3, la palabra de Dios dice de esta manera también, Juan 3, en el verso 8. Lea conmigo, si ya lo encontró. Primera de Juan 3, 8, le voy a dar el tiempo. Allá, ya casi cerca de Apocalipsis, busque allá en la Biblia. Algunos están buscando en el Antiguo Pacto, no, tiene que ser allá, más allá. Hay que conocer bien la palabra del Señor. Primera de Juan 3, 8. Después de Génesis, claro que sí. Primera de Juan capítulo 3 verso 8 La palabra dice de esta manera: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo, que dice, ha estado pecando desde el principio. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Amén. Así que el que practica no es el que peca, porque yo creo que aquí la gran mayoría todavía, yo me incluyo, no llegué a la perfección. Si bien en el espíritu estoy perfecto, pero en el alma todavía tengo algunas dificultades. Así que, pero yo tengo abogado para que me defienda. No sé si usted tiene. Si acaso te interesa saber su nombre, Jesús se llama. Amén. Así que un día cantaba ese corito, no sé si usted lo sabe. Yo tengo un abogado que siempre me defiende. Él nunca está ocupado y siempre me atiende. Él no pierde ningún caso. Si acaso te interesa saber su nombre, Jesús se llama. Amén. Después se lo voy a enseñar, así usted lo va a repetir, porque cuando viene alguno, no, yo tengo abogado para que me defienda. Amén. Este es el Señor Jesucristo, que está contigo todos los días y hasta el fin del mundo. Desde el día que lo recibiste, escúchame bien, si no lo has recibido todavía al Señor Jesucristo, urgente hacerlo, porque Él dijo: sin mí nada podéis hacer. Por lo tanto, yo tengo que saber que Jesucristo está justamente abriendo mi corazón. Él me está preparando. Por eso, cuando por ahí vienen ciertas dificultades, no es que el Señor te está tirando cáscara de banana todos los días para que te caigas. No es que el Señor está permitiendo un accidente para que vos llores y te vuelvas a Él. No. Nosotros no podemos creer que nuestro Dios tiene ese tipo de rasgo, de característica. Esa sería del maligno. La Biblia dice que Dios, toda buena dádiva proviene de Él. Ahora, Él desea que en el nombre de Jesús tú vengas a Él. Amén. Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Amén. Bueno, vamos entonces a leer 1 Juan 3:9. Dice también: ninguno que haya nacido de Dios. ¿Cuántos nacieron de Dios aquí? Todos los que han nacido de Dios, porque a Dios no nos habla del nuevo nacimiento. Y acá hay una persona que un día me dijo, vino hace poco al Señor, me dijo: ayer nací de nuevo. Gloria a Dios que nació de nuevo. ¿Sabe por qué? Porque Jesús dijo: el que no naciere de nuevo no entrará al reino de los cielos. Y se nace de la semilla divina, que es la palabra de Dios. Y la palabra es espíritu y es vida, mi hermano. Nosotros nacemos por el Espíritu de Dios, recibimos el nuevo nacimiento. La Biblia dice que estábamos muertos en delitos y pecados, y Él nos dio nueva vida. Yo creo que esto está clarito, y ustedes saben muy bien de lo que estoy hablando, porque en otro tiempo nosotros estábamos sin vida, estábamos muertos. No es que algunos dicen, ¿cómo? ¿Te sacó del cajón? No, no. Estábamos en el espíritu, porque dice: toda alma que pecare morirá. Y nosotros estábamos muertos por los delitos y los pecados. Y vino el Señor, cuando nosotros lo recibimos a Él, le pedimos perdón, nos humillamos en su presencia, lo recibimos a Jesucristo. Él nos limpió con su preciosa sangre, y a partir de ese momento nosotros tenemos nueva vida y podemos declarar que somos hijos de Dios. Y dice: a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hijos de Dios. Amén. Si lo recibiste al Señor Jesucristo, dale un aplauso al Señor y decirle: soy un hijo de Dios. Amén. Aleluya. Y todos tienen que saber, aleluya, todos tienen que saber que es necesario nacer de nuevo. Usted no diga: ah, pero yo soy un hijo de Dios, por consiguiente mi hijo también es un hijo de Dios, o mi nieto es un hijo de Dios. Mire, si su hijo no recibe al Señor Jesucristo, si su hijo, porque Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Por eso dice, y a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hijos de Dios. Así que dele gracias al Señor, y si no está orando como tiene que orar, comience a orar por su hijo, comience a orar por su familia, comience a orar por su cónyuge, comience a orar por todos, los vecinos también. Usted está orando por los vecinos. No, ese es un hijo, usted no sabe si es un hijo del diablo. Usted tiene que orar y pedirle a Dios para que la voluntad de Dios se manifieste y se cumpla. Porque a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hijos de Dios. Así nos enseña la palabra del Señor. Vamos a leer también en la palabra en esta hora, porque el Señor Jesucristo, y le quiero aclarar algo, antes, en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, no se había manifestado la gloria de Dios como hoy. Quiere decir que el Señor a su vez también en algún momento habló de mis siervos justos, y le doy dos ejemplos, por ejemplo Moisés, David. Dice que David tenía el corazón conforme al corazón de Dios, pero él lo estaba viendo a través de la predestinación y de la elección, no porque todavía se había manifestado. Ellos tuvieron, y tiene que manifestarse el Señor Jesucristo en su vida todavía, para que en el nombre de Jesús ellos puedan reconocerlo al Señor. Ahora hay un misterio en esto, y yo un día se lo voy a contar, porque está en la Biblia. Y yo no hablo nada fuera de la palabra, porque estamos, el Ministerio Jesucristo Unión de las Naciones, y quien te habla, el Pastor Ortiz, está comprometido con la verdad, con la palabra del Señor, comprometido con Cristo. Y yo le sirvo al Señor y no quiero nada fuera de Él. Por eso insisto en que cuando predicamos la palabra, cuando venimos a dar un mensaje, tiene que ser a través de la revelación del Espíritu, tiene que ser a través de los versículos de la palabra. Por ahí escuché a algunos que no les gusta porque doy muchos versículos, porque hablo mucho de la palabra. ¿Y qué quiere que hable? Quiere que hable del partido de Boca y River, si Boca y River se fue al descenso. No puedo hablar de eso. Yo tengo que hablar de la verdad, tengo que hablar de Jesucristo, tengo que hablar de lo que Él nos está enseñando hoy. Amén. No se pongan contentos los de Boca porque va a volver River, Pero bueno, vamos en el nombre de Jesús entonces a continuar con la palabra del Señor. Aquí en el libro de Isaías 46:3, esto es palabra de Dios para vos que estás sintonizando la radio. Isaías 46:3. Hay muchos que todavía no conocen estas verdades, no conocen la Biblia. Yo tampoco la conocía y por mucho tiempo estuve luchando, pero el Señor estaba ahí y tenía la revelación, y como miraba a la derecha y a la izquierda y no encontraba otro, decía, estoy equivocado. Pero sabe que el que no se equivoca es el Señor Jesucristo, y la palabra es espíritu y es vida, y la palabra es verdad. Isaías 46, en el verso 3 y 4, dice la palabra del Señor así: escuchadme, familia de Jacob, todo el resto de la familia de Israel. ¿Quién ha cargado desde el vientre y he llevado desde las canas, aún en la vejez? Cuando ya peines cana, yo seré el mismo, yo los sostendré, yo los hice y cuidaré de ustedes. Los sostendré y los liberaré. Amén. Así que esto es la forma en que Dios ve a los que son sus hijos. Porque el que es hijo de Dios, aquí y en cualquier parte. Entonces, nosotros tenemos que dar testimonio de que somos hijos, que somos fieles y verdaderos. Amén. No te calles, mi hermano, no te calles. El Señor te llama y el Señor te manda a hablar la palabra de verdad. Algunos por ahí te van a decir, pero qué pesado que es este. Déjalo, es preferible que te diga pesado, pero que escuche la palabra y el Señor lo rescate, y no que se vaya al infierno. Amén. Pero los que son hijos de Dios, ahora los hijos de Dios se van al cielo, se van con Él. ¿Cuántos se van con Él? Yo creo que me voy con Él. porque sé en quién he creído y sé quién está conmigo. Amén. Tenemos que tener esa certeza, porque ahí está el problema. Yo he escuchado a algunos que dicen, pero tenés cuidado porque podés perder la salvación. Mi hermano, si vos perdés la salvación, una porque sos muy descuidado, seguramente la dejaste por ahí y no sabés dónde está. No, mi hermano, no es así. El que te dio la salvación fue Jesucristo. No la ganaste vos. Él es el buen pastor que su vida da por sus ovejas. Y Él ya dio su vida por nosotros. Él ya nos compró a precio de sangre. Y ese sacrificio lo hizo Él. Y no era sangre de machos cabríos, no era sangre de becerro, sino la sangre del mismo Jesucristo. Limpió mi vida, Él me compró, Él me redimió, Él me justificó. Y Él es mi Salvador. ¿Cuánto lo tienen a Jesucristo como Salvador? Por eso no podemos decir nosotros que nos podemos perder. Si alguien dice que te podés perder, ¿sabés lo que estás diciendo? Cambia de pastor, porque si a ese pastor se le pierde una ovejita, es porque está durmiendo o porque no son de él las ovejas. La palabra de Dios dice, el asalariado ve venir al lobo y deja las ovejas. El asalariado, sabe que hay muchos asalariados que no son buen pastor. El buen pastor su vida da por sus ovejas. Y ese es Jesucristo que dio la vida por nosotros, amén. Ahora tenés que tener ese rasgo también. Si Dios te llama al pastorado, pues da la vida por las ovejas. Ponete firme en el camino del Señor, obedecele a Él, hacé lo que Dios quiere que haga. Cumplí con su voluntad, cumplí con el ministerio que Dios te dio. No seas escaso. Amén. Vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 13. Génesis 13:13. La palabra de Dios es espíritu y es vida y hay que leerla toda. No crea que nosotros estamos, porque decimos que estamos en la gracia, leemos solamente las 14 epístolas de Pablo. Estamos leyendo toda la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es espíritu y es vida. Génesis 13:13. En mi Biblia dice de esta manera: los habitantes de Sodoma eran malvados y cometían muy graves pecados contra el Señor. ¿Me estás escuchando? Hoy hay muchos que, así como Sodoma, están cometiendo pecados contra el Señor. Hace un tiempo estuvimos en la plaza, Congreso, y muchos se burlaban de lo que nosotros declarábamos. Muchos se burlaban de lo que nosotros decimos. Pero, ¿usted se cree que el Señor no conoce el corazón y no sabe lo que son de Él? ¿Usted se cree que el Señor no va a poner, Él ya puso su vida por nosotros y el Señor es el que nos defiende? El Señor es el que está con nosotros. Y así también dice, como en Sodoma y Gomorra, tuvo que destruir toda una ciudad. Y si ustedes se acuerdan, cuando Abraham habló con Dios y le dijo, y si hubiere 50 justos, ¿destruiría Sodoma? Y parece que el Señor se rascaba la cabeza y pensaba, y estaba sacando cuenta a ver si había 50. Y parece que Abraham estaba interpretando lo que le estaba pasando al Señor, y le vuelve a decir, y si hubiera 40, ¿destruirías? Y si hubiera 30, ¿la destruirías? Y si hubiera 20, en Sodoma parece que no había ni 10 justos. Por eso vinieron los ángeles y lo hicieron a salir a Lot y su familia, y aún la esposa de Lot se dio vuelta y miró para atrás y se convirtió en estatua de sal. El otro día estaba compartiendo con alguien que se le hace difícil creer, y después de hablar un tanto le dije, mirá, la ciencia viene detrás de la palabra, detrás de Dios. Y muchas veces, y no hay conflicto entre la ciencia y la fe, pero la ciencia está demostrando de que lo que dice la palabra de Dios es verdad. Se descubrió en aquellos lugares como que hubo una explosión atómica y hubo una destrucción de esas ciudades. Sodoma y Gomorra y ciudades de alrededor fueron destruidas porque el Señor consideró que había tantos que se habían desviado, tantos que estaban en el pecado, tantos que eran impíos, que no había uno. Y destruyó, salvó a aquellos que venían de la familia de Abraham. Y nosotros somos herederos de la familia de Abraham, coherederos con Cristo. Así que, mire, usted no se asombre por cosas que están pasando en el mundo, porque también el Señor Jesucristo habló de guerra, rumores de guerra, hambruna, cataclismo, habló de toda, no dice allí tsunami, pero es lo que estuvo pasando, y estas cosas que están ocurriendo, ¿usted qué por qué se cree? Son llamados de atención de nuestro Señor, porque debe haber allí todavía escogidos y predestinados que tienen que volverse a Él. Por eso tenemos que ponernos a servir a Dios, tenemos que ir a predicar el Evangelio, tenemos que sacar a los que todavía están en prisiones, en cárceles, porque hay personas que están en la cárcel y que son del Señor, y tenemos que predicarle que reciban a Jesucristo. Pueden quedar las rejas materiales, pero la reja espiritual tiene que salir, y a su tiempo el Señor lo libera. Así también los que están en los hospitales, así también los que están metidos en lo que tiene que ver con la herejía, la hechicería, la brujería, con el Umbanda, Kimbanda y tantas otras cosas. Hay todavía hijos de Dios que están envueltos, y tal vez dentro de estos que andan detrás del gauchito Gil debe haber hijos del Señor, que tenemos que ir a predicarle y que tenemos que enseñarle la verdad. Por eso estamos hoy en esta radio y estamos aquí enseñando la palabra, y tenemos que prodigarnos porque los tiempos son llegados y tenemos que predicar el Evangelio a toda criatura. El Señor dijo: id y predicad mi Evangelio a todo pueblo, lengua y nación, y entonces vendrá el fin. Así que yo necesito predicar el Evangelio. ¿Qué tenemos que hacer? Predica el Evangelio. Decía tu hermana, predica el Evangelio. Predica el Evangelio, ponete en las manos del Señor, no te quedes. Algunos predicaban el Evangelio por ahí, me hicieron mala cara, me pasó esto, yo no voy, que vaya otro. No, mi hermano, ¿a quién llamó el Señor? Levanta la mano, si Dios te llamó, vos decís: a mí me llamó el Señor, y yo tengo que ir. No le levantes la mano a tu esposa ni a tu hijo, no. Voy a levantar la mano, y que tu hijo levante la mano si Dios lo llamó a él. ¿Amén? Algunos dicen: no, ese no es mi ministerio. Mirá, yo te digo que las señales seguirán a todos los que creen, y el Señor los llamó a todos. Lógico que alguno no va a predicar desde un púlpito, de una plataforma, de una radio, pero sabe que usted puede predicar ahí en la verdulería, cuando va a comprar la verdura. Usted puede predicar en la comisaría, cuando lo detienen. A ella no le gustó. Pero mire, mi hermano, usted puede predicar en el colectivo, a donde vaya. Yo a veces, cuando viajo a Río de Janeiro, me gusta ir en el ómnibus. ¿Sabe por qué? Porque tengo 36 horas, y mire si tengo para predicar. Una vez hice un culto en el ómnibus, en el crucero del norte. Empecé a predicar a uno, a otro, a otro. De repente Dios me comenzó a dar palabras de ciencia, de conocimiento, y parece que le estaba pegando en el clavo. Y venía uno y se sentaba: decime qué me va a pasar a mí. No, lo digo, pará, yo no soy adivino, pero vamos a orar, tener la vida puesta en Cristo. Y empezábamos, cuando llegamos a un lugar a donde hizo una parada el ómnibus para comer algo y descansar un poquito, sabe que me siguieron todos allí, y venían como la gallina con los pollitos, todos allí. Y bueno, hasta nos pusimos después a alabar al Señor en el ómnibus, y predicamos la palabra, y todos, hasta el chofer. Los choferes ahora, cuando me ven, alguno de ellos me saluda: ¿qué tal, cómo te va? Ya saben quién soy. El Señor tiene un ministerio, Dios te dio, y los demás tienen que saber quién sos. No seas como alguno, Hay algunos cristianos que son como los detectives secretos. Nadie sabe quién son. Están, porque nadie habla. A mí ya me ha pasado que he escuchado personas que dicen: yo empecé en el trabajo a hablar y resulta que está lleno de creyentes. ¿Y cuántos años hace que está? Y hace mucho. ¿Y estaban trabajando juntos y no sabían que eran hijos del Señor? ¿Por qué? porque son creyentes secretos, tienen oculto el ministerio. Mi hermano, que todo el mundo tiene que saber que solamente Jesucristo es el Señor, y para eso te llamó Cristo. Amén. Ya estoy terminando la hora y todavía me falta. ¿Cómo hago? ¿Ustedes me aguantan un ratito más? Usted que está en la radio, Nicolás, decí que llamen y digan a ver si aguantan un poco más. Pero en el nombre de Jesús voy a seguir predicando. Si usted se cansó y se quiere ir, yo le digo vaya en paz. Pero yo me voy a quedar acá hasta terminar el mensaje. ¡No se duerma! ¡Amén! Vamos entonces, en el nombre de Jesucristo, a continuar con la palabra. Así nosotros entendemos que aquellos, porque ningún impío, preste atención, ningún impío va a ser salvo. Vamos al libro de Daniel. El profeta Daniel, en el capítulo 12, Daniel 12, yo creo que usted lo debe haber leído ya esto. Daniel 12, en el verso 10, 12:10 dice: muchos serán purificados y perfeccionados y quedarán limpios, pero los malvados seguirán en su maldad. Ninguno de ellos entenderá nada, pero los sabios, los entendidos, entenderán todo. Así que muchos de ellos no entenderán nada. Usted habla la palabra, usted dice, pero no entiendo, pero no puedo entender. ¿Cómo no podés entender? En el nombre de Jesús, si has recibido el Espíritu Santo de Dios, si la palabra mora en ti, si el Espíritu de Dios está en ti, seguramente vas a entender. Y si no lo entendiste hasta aquí, de aquí en adelante lo vas a entender, porque Dios está usando la vida de muchos instrumentos del Señor, hablando claro, para que entiendas: el que conmigo nos junta, desparrama. Amén. Así que acordate de este mensaje: el que conmigo nos junta, desparrama. Y el Señor dijo: el que conmigo no está, ¿qué dijo? No saben. El que conmigo no está, contra mí está. No se puede decir, no, yo estoy bien, si no, pero... No, no, o estás con el Señor, o estás del otro lado. No hay término medio. O estás con Cristo, o estás contra Él. A algunos no les gusta esto, parece que es muy determinado, muy firme. Pero mira, vamos al libro de Juan, capítulo 10. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 10. Quiero que en el nombre de Jesús leas la palabra. Tal vez no la lees en tu casa, tal vez te estás tomando vacaciones. Algunos se toman vacaciones del Señor a veces. Yo ya los he visto. No, me voy, me quedo. No, esta semana no voy. No, voy a ir en la... Después que pase el calor, hace mucho calor. ¿Querés que te diga una cosa? En el infierno hace mucho más. No fui allí, pero por lo que dice la palabra. Pero Juan 10, vamos a leer la palabra del Señor, hermano, vamos a leerla. Juan 10, 3 y 4, ¿ya lo encontraste? Juan 10, 3 y 4, dice la Biblia: el portero le abre la puerta y las ovejas oyen su voz, y según tu Biblia debe decir, ¿cómo dice? A sus ovejas llama por su nombre. Y las ovejas, ¿qué dice? Y las saca del redil. Y cuando ya ha sacado a todas las que son suyas, va delante de ellas y las ovejas le siguen. Amén. Así que Él es el buen pastor, Él es el que abre la puerta del redil, saca las suyas. Quiere decir que hay algunas que no son de Él. Y son las que no son de Él, no se las lleva. ¿Qué dice? ¿La querés leer? Aleluya. Isaías 26:10. Ya estamos terminando. Isaías 26:10. ¿Qué pasa con los choripán? ¿No hay choripán hoy? ¿No? ay Señor, yo vine contento, le dije, hoy vamos a comer. Isaías 26, 10. Aunque el malvado se le tenga compasión, escuche bien, aunque al malvado se le tenga compasión, no aprende lo que es justicia, y en tierra de rectitud actúa con iniquidad, y no reconoce la majestad del Señor. Así nos habla la palabra del Señor, y nosotros sabemos de esto, por eso en el nombre de Jesús tenemos que predicar este evangelio y saber que a lo mejor por ahí no nos van a querer escuchar, no les interesa. ¿Por qué no les interesa? Porque el Señor no está allí en ese negocio. El Señor dijo, en la casa, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Así que poné al Señor en primer lugar, busca el reino de Dios y su justicia, todo lo demás te va a ser añadido. En el libro de Juan capítulo 8, en el verso 4, aleluya, Juan 8, 4, dijeron así, Maestro, esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo del adulterio. No sé qué pasó con el hombre, pero esta mujer, y sabe lo que le dijo el Señor. Jesucristo le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Amén. El impío jamás se arrepiente. El que es impío continúa en el pecado y no se arrepiente. El que es de Dios, el que es hijo del Señor, cuando es reprendido por el Señor, por el Espíritu, cuando reprendido por la palabra, se arrepiente y pide perdón. Y no continúa en lo mismo. Ahora, aquel que continúa robando, mintiendo, aquel que continúa haciendo lo malo y no se arrepiente, bueno, puede ser que aún sea de Dios y Dios va a tener que utilizar otro método. ¿Usted sabe cuáles son los métodos del Señor? Disciplina, corrección, y después viene una más dura todavía. Pero le voy a dejar por acá. Por ahora, sepa que va a ser disciplinado y va a ser corregido. Si usted quiere seguir en lo mismo. Ahora, los hijos de Dios no practican el pecado. De inmediato se arrepienten y vienen y piden perdón. Y dice, Señor, no quiero. Y si ofendieron a alguien, van y le piden perdón. Y si están haciendo cosas que no deben, dejan de hacerlo. Porque hay que mostrar arrepentimiento. ¿Sí? Frutos dignos de arrepentimiento, habla la palabra. Pero en el libro de Romanos capítulo 9, y enseguida terminamos, Romanos 9, usted va a quedar con este mensaje en el corazón en esta noche, porque yo sé que Dios está hablando a muchos aquí. En primer lugar, me está hablando a mí. Porque cuando la palabra de Dios habla, habla primero al que está hablando. Romanos 9:11, la Biblia dice así, del 11 al 13, Romanos 9:11 al 13, sin embargo, antes de que los mellizos nacieran, o hicieran algo bueno o malo, dice, y para confirmar el propósito de la elección divina, no en base a las obras, sino al llamado de Dios, se le dijo a ella, dice, el mayor servirá al menor. Y así está escrito, amé a Jacob, pero aborrecí a Esaú. Esto para confirmar, la palabra para confirmar, que Dios tiene misericordia de quien quiere tener misericordia. Entonces nosotros no somos quienes para decir, no, fulano, no, no. Dios sabe y Él conoce desde antes todas las cosas. Yo no me atrevo a juzgar, a decir este así, no, no. A lo mejor todavía le queda tiempo y a lo mejor todavía el Señor lo va a disciplinar, lo va a corregir y va a cambiar. Alguno dice, no, este no cambia más, no sé. Yo creo que el Señor tiene el poder para hacer todas las cosas y no nos apresuremos a juzgar, antes o a juzgar antes de tiempo. El Señor dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Le dio esa oportunidad a esa mujer y le dijo, vete y no peques más. ¿Amén? Silencio, ¿eh? Vete y no peques más. Ahora, ¿cómo sé yo que lo que estoy haciendo es pecado? Está en la palabra. La Biblia habla bien claro, por eso nosotros tenemos que conocer la palabra y saber lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Pero el Espíritu de Dios nos auxilia, y cuando usted está haciendo algo que no agrada a Dios, de inmediato el Espíritu Santo le pone angustia, le pone tristeza, le pone un montón de dificultades ahí, y nada me sale bien, y esto no me está saliendo, y lo aquello. Mira, hermano, cuidado, cuidado, porque Dios te está advirtiendo. ¿Para qué? Para que andes en sus caminos. En el versículo 23 y 24 dice que si lo hizo para dar a conocer su gloriosa riqueza a los que eran objeto de su misericordia y a quienes de antemano preparó para esa gloria. Esos somos nosotros, a quien Dios llamó no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. Así lo dice Dios, el Señor, en el libro de Oseas. Después usted, si quiere, lo puede buscar en el libro de Oseas. Pero en esta noche yo quiero decirte que el Señor Jesucristo, Él tiene misericordia de quien quiere tener. Él conoce los corazones, Él sabe los que son de Él y los que no son de Él. Así que yo no le voy a andar señalando al Señor, este no es tu hijo, no, no. El Señor sabe. Pero los frutos van a dar testimonio de lo que estamos diciendo. En el libro de Lucas 13, Lucas 13, 34, 15 minutos más si el Señor me permite y vamos a concluir. Pero en el nombre de Jesús a los que están a través de la radio, que comiencen a poner su vida en Cristo, busquen un lugar donde congregarse, vayan y no esperen a que el Señor venga y le golpee el hombro y le diga, mira, te estoy esperando. Lucas 13, 34, dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que se te envían. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos como reúne la gallina y sus pollitos debajo de sus alas, pero no quisiste? Pues bien, dice, la casa de ustedes va a quedar abandonada, y les advierte que ya no volverán a verme hasta el día que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Así fue el Señor Jesucristo cuando entró a Jerusalén y gritaron, bendito el que viene en el nombre del Señor, y golpeaban palmas y extendían mantos y palmas a la entrada de Jerusalén, y luego empezaron a gritar, crucifícale, crucifícale. Se estaba cumpliendo el plan salvítico del Señor. Dios tenía que pasar por eso, tenía que morir en la cruz y tenía que venir a los gentiles. Por eso aquellos que eran pueblo escogido quedaron, como decimos particularmente, en un stand-by. Están allí en una vía muerta, están esperando que se le predique a todos los gentiles. Y luego, por eso dice el Señor, cuando veas que el verano se acerca, cuando veas que los retoños de la higuera comienzan a florecer, es señal que el verano se acerca. Y el verano se está acercando, porque ya hay hijos del Señor, el pueblo escogido que se está volviendo a Cristo, que están conociendo al Señor Jesucristo, porque es tiempo ya. Pero primero tiene que ser predicado el Evangelio a todo pueblo, lengua y nación. Así que en el nombre de Jesús el Evangelio está siendo predicado por radio, por televisión, por internet, en las plazas, en las calles. El Señor está llamando a los predicadores, está llamando a sus hijos, está llamando para que se pongan a juntar. Por eso el que no junta, desparrama. Que no haya ninguno aquí desparramando. que haya personas, hijos del Señor, que están juntando, porque la mies es mucha y los obreros son pocos, como lo saben, ¿eh? Vamos a empezar a incorporar entonces a los obreros. Marcos 13:27. Marcos 13:27 dice la palabra también de esta manera, en el nombre de Jesús en esta tarde: y Él enviará a sus ángeles para reunir de los cuatro vientos a los elegidos, desde los confines de la tierra hasta los confines del cielo. Así dice la palabra. Quiero que en el nombre de Jesús, rapidito, vamos también a Miqueas 4:6. Si tienes allí la palabra, alguno la quiere leer, en el nombre de Jesús. Miqueas 4:6, se lo leo. Dice así: en aquel día, afirma el Señor, reuniré a las ovejas lastimadas, dispersas y maltratadas. Con las ovejas heridas formaré un remanente, y con las desterradas una nación poderosa. El Señor reinará sobre ellas en el monte de Sión. Así dice la palabra del Señor, desde ahora y para siempre. El Señor está llamando y el Señor está buscando a las que se habían perdido, y el Señor quiere que vengas y que no te quedes nada más en lo tuyo, haciendo lo que no debes. Busca al Señor mientras pueda ser hallado, porque vendrán tiempos en que no podrás hacerlo. Que el Señor, que te dio la oportunidad, Dios que está contigo, te está llamando en esta noche para que obedezcas al Señor Jesucristo y hagas lo que a Él te mandó. Primera de Corintios 5:11, y ya estoy terminando. Primera de Corintios 5:11, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, gloria a Dios, yo sabía que vendrías, gloria al Señor Jesús. 5:11 dice así la palabra del Señor, aleluya. Vamos a leer, dice: hasta el momento. Ya lo encontraste, 5:11. Dice: pero en esta carta quiero aclararles que no deben relacionarse con nadie que llamándose hermano sea inmoral o avaro o idólatra o calumniador o borracho o estafador. Con él, con tal persona, ni siquiera debe juntarse para comer. Es dura la palabra. Pero aquel que dice ser hermano, hay muchos que mienten y engañan, aquellos que dicen estar en Cristo y no lo están, pero el Señor todavía nos está dando tiempo, el Señor nos está llamando, el Señor nos ama, el Señor quiere que te vuelvas a Él. Y dice: volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Y el Señor quiere aún darte mucho más. ¿Cuántos creen esto? Que Dios está dispuesto en esta noche aún a abrir cárceles, aún a aquellos que están extraviados, sin vida, sin esperanza, a los que están en el nombre de Jesús a través del vicio de la droga, del alcohol, a los que están perdidos, sin vida y sin esperanza. Para eso vino el Señor, para rescatarte, para darte nueva vida, para que vivas este evangelio que es poder de Dios para salvación a todos los que creen. Segunda de Tesalonicenses 3:13. Le prometo dos versículos más y nos vamos. Si quieren quedarse un rato más, se pueden quedar, pero yo quiero que en el nombre de Jesús ustedes no se cansen, y cuando escuchan la palabra, que la entiendan. Segunda de Tesalonicenses 3. Mira, hasta me estoy cansando yo. 3. Acá dice la palabra del Señor, 3:13. Nosotros, en cambio, siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados, por el Señor, porque desde el principio Dios los escogió, diga amén, para ser salvo mediante las obras santificadoras del Espíritu Santo y la fe que tienen en la verdad. Verso 14. Para esto Dios los llamó. ¿Para qué? Para que nuestro evangelio, dice, a fin de que tengáis parte en la gloria de nuestro Señor Jesucristo. El verso 15 le voy a leer también. Así que, hermanos, sigan firmes y manténganse fieles a las enseñanzas que oralmente o por carta les hemos transmitido. Sigan firmes, por las oraciones, por la palabra que le estoy predicando, aún a través de la radio, a través de internet, a través aquí en esta noche. El último versículo, Lucas 11:23. Lucas 11:23, y dele gracias al Señor porque Él es fiel, porque Él está con nosotros, porque Él nos amó primero, y en el nombre de Jesús, tenelo bien en cuenta. La Biblia dice claramente, el que conmigo no junta, desparrama. Lucas 11:23. ¿Quién lo quiere leer? Aleluya. Este es el versículo por el cual yo le di el título, el que no junta, desparrama. Así que dice en esta versión, el que no está de mi parte, está contra mí. Y el que conmigo no recoge, esparce. Que te halles juntando, que te halles sirviendo al Señor. Y ponete de pie, vamos a orar en esta noche. Vamos a declarar la palabra que es viva, que es eficaz, que es poderosa. Vamos a decirle al Señor, gracias porque tú has tenido misericordia de mí. Gracias Señor porque tú me amaste primero. Gracias Señor porque yo sé en quién he creído. Levanta tu mano al cielo y decir, yo sé en quién he creído. Yo sé quién está conmigo. Yo sé Señor que mi Salvador vive. Yo sé Jesús. Que mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Ahora, Padre, en el nombre de Jesús, yo renuncio. Decir, renuncio a todo lo extraño al reino. Quiero vivir esta gran victoria, de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Gracias, Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios.